Te ando buscando como un loco por el mundo. Y si ti ya no aguanto un segundo. Alguien venga y dígamelo ya. Si la meto por aquí o la busco por allá. Ah, pero le gustó, ¿no? ¡Llegó la locura, mi gente! José David, los hijos del Cacho Brito, me saluda el gran Hito Arredondo. En la calle 10 con 15 yo la conocí, ese tipo de mujer que me gusta a mí. En la calle 10 con 15 yo la conocí, ese tipo de mujer que me gusta a mí. Tiene unos ojazos, sí, sí. Tiene una cosita, sí, sí. Tiene una boquita, sí, sí. Y una cinturita, sí, sí. Tiene unos ojitos, sí, sí. Tiene los cuerpazos, sí, sí. Tiene una cosita, sí, sí. Y una cinturita, sí, sí. Como me gusta a mí, así. Como te gusta a ti, así. Como me gusta a mí, así. Como te gusta a ti, así. Como te gusta a ti, sí, sí. Como te gusta a ti, sí, sí. Como te gusta a ti, sí, sí. Como te gusta a ti. ¿Y cómo están las mujeres? Tan buena, tan buena. ¿Y cómo están las mujeres? Tan buena, tan buena. ¿Y cómo están las morenas? Tan buena, tan buena. ¿Qué cómo están las morenas, muchachos? Buenas, tan buenas. ¿Qué cómo están las morenas, muchachos? Buenas, tan buenas. Para Quique, Jaimito, y el gran Mauricio Andrés de Solís. Y mi compadre José Gámez. Go.